Dios te bendiga y bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? En el pasado video estuvimos hablando acerca de lo que significa la práctica del bautismo, pero de esta verdad surge la interrogante de ¿cuál es la edad mínima para poder bautizarse? ¿Se pueden bautizar los niños o bebés? Para responder a esto tenemos que tener un principio muy claro que explicamos en el pasado video, y es que el bautismo es un acto donde uno ha comprendido el evangelio, se ha arrepentido de los pecados y entonces se bautiza para demostrar que hemos muerto al pecado y resucitado en Cristo. Por consiguiente, para que alguien sea bautizado, esta persona tiene que haber comprendido bien el evangelio y asegurarse de que ha nacido de nuevo. Por esta razón es incorrecto bautizar niños muy pequeños o bebés, como lo hacen ciertas religiones. A los niños Jesús más bien los bendecía, pero nunca los bautizó. Mateo 19 dice que le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Por esto, cuando en nuestra familia nace un nuevo miembro de la misma, no debemos llevarlo a cierta religión para que le bauticen, sino solamente pedir a alguien, un ministro, un pastor, que ore por ese niño para que la bendición de Dios sea sobre su vida. Y ya cuando el niño entra en la edad adolescente de 10, 11, 12 años y este ha comprendido bien el evangelio y es cristiano, entonces está capacitado para bautizarse. Y en el próximo video estaremos hablando acerca de bajo qué nombre o qué nombres debemos de ser bautizados. Así que suscríbete por favor a nuestro canal de YouTube si no lo has hecho. Si nos estás viendo a través del Facebook o Instagram, puedes buscar nuestro canal oficial en YouTube como ¿Qué dice la Biblia? Y dale like por favor a este video y compártelo con otros para que puedan ser también bendecidos. Soy Ángel Rodríguez y esto fue ¿Qué dice la Biblia? Muchas bendiciones.